artistas, cuando en realidad lo que importan de las cosquillas, como era como decían los socialistas en el advenimiento de Perón, que Perón les había robado a los conquistas. Lo importante de las conquistas, de los logros, de las medidas que benefician al pueblo, es que se concretan, no que se proclaman. Esto, de alguna manera, es el pecado en que han incurrido los compañeros de ATE y de la CTA marginal, la CTA y de la calle Lima, que tiende a desaparecer. Lo vamos a analizar más profundamente después del bloque de las 9, porque es lo que se ha producido este miércoles en ATE, es una verdadera revolución, un cambio profundo en la conducción de una gran parte de los trabajadores de Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Dale, Rita, con la tanda, por favor. Radiográfica FM 89.3. Noticias. Noticias. Política. Los países que expulsan gente tienen modelos económicos que son parte del pasado. El gobernador de la provincia de Buenos Aires y candidato presidencial del Frente para la Victoria, Daniel Scioli, se preguntó, ¿por qué no miran a países como Argentina, en el que venimos de años de realizar un desendeudamiento social y económico, en referencia a la crisis de refugiados que migran a Europa? Estas declaraciones fueron realizadas en el marco de la visita que el gobernador realizó al distrito de Avellaneda en la inauguración de la Expo Industria. Sociedad. Detienen a un hombre que encerró durante 6 años a su esposa y a su hijo en una jaula. Un hombre de 66 años, identificado como Edgardo Oviedo, fue detenido esta tarde en el barrio marplatense Las Dalias, tras encerrar en una jaula a su esposa de 61 años, con problemas psiquiátricos, y a su hijo autista de 32 años. El individuo había sido denunciado días pasados por uno de sus hijos en la comisaría de la mujer, que de inmediato actuó en el lugar. Cultura. Emotivo homenaje a Cerati en el CCK. Artistas como Elena Roger, Lisandro Aristimuño, Carlos Casella, Richard Coleman y Leo García, entre otros, participaron de la alfombra mágica de Cerati, Travesías Orquestales. El espectáculo fue transmitido en alta definición por la agencia Telam en vivo a través de su sitio web www.telam.com.ar, siendo el primero de una serie de eventos conjuntos entre la Agencia Nacional de Noticias y el Centro Cultural Kirchner. Inicio espacio publicitario. Desde hace una década tenemos un punto de partida. Radiográfica. 10 años recuperando el aire. Este mes, vecinos se organizan en distintos barrios para frenar las privatizaciones de espacios públicos, los recortes en el presupuesto para la salud pública y cómo afecta a trabajadores y usuarios. Un bastión de la cultura en la Villa 2124 con sus puertas abiertas al resto de la ciudad. Y la agenda ciudadana que interesa a todos los vecinos. Este mes, en Buenos Aires hay Cambalache. Vení, sumate Decir es Poder, jóvenes de la Villa 21 por cero analfabetismo. Contactanos por el Facebook Decir es Poder o acercate a la Casa de la Cultura, ubicada en Iriarte al 3500. También puedes llamarnos al 1162 464301. Sumate a transformar. Dale, acércate. De lunes a viernes a las 8 de la mañana, punto de partida, con agenda propia. Este es un país que durante estos 12 años fue capaz de meter preso a Videla, pero no sacarle un mango a los especuladores. No poder repartir un peso de la especulación inmobiliaria. Digo, esto es una autocrítica y una reflexión que tenemos que hacer si efectivamente queremos avanzar en un Estado que proteja a la población, que construya una ciudad sostenible en términos sociales y en términos ambientales y que no esté atada a cada uno de estos eventos climáticos, sobre todo los sectores más pobres viviendo en los peores lugares. Punto de partida. Conduce Lucas Molinari. Joyas del Rock. El archivo de lo que tenés que volver a escuchar. Mi nombre es Norma Rosa Torello y esto es Conexión en el Aire. La tira musical de Radiográfica. martes, jueves y viernes, 21 horas. Conexión en el aire. Una cosa es que te hablen al oído y otra, que te mojen la oreja. Radiográfica FM 89.3. 10 años susurrándote en el alma. Fin de espacio publicitario. Esto es para el pueblo, lo que es del pueblo, el programa del peronismo de base, emitiendo por FM 89.3, la radiográfica. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires es de 9.1 grados centígrados. El cielo está totalmente despejado. Se espera seguramente que a medida que avance la mañana, el sol empiece a calentar y se vuelva una jornada casi, casi primaveral. Estamos, como siempre, emitiendo de los estudios de la radio en el barrio de Barracas, a la vera del Riachuelo, en el límite con el barrio de La Boca, y reflejando la realidad regional, internacional y nacional desde la óptica de la mirada de los peronistas de base. Como les veníamos comentando al final del bloque anterior, se ha producido en la ciudad de Buenos Aires, en lo que refiere a la representación gremial de los trabajadores del Estado, un cambio fundamental, podríamos decir hasta revolucionario de alguna manera, en la conducción de un gremio que, según hacíamos historia en el bloque anterior, empieza quizás su recambio más importante en el año 84 con la gestión de Germán Abdala al frente del gremio, sobre todo en la seccional de Buenos Aires, y luego en el 2001, en la crisis, en la rebelión popular de 2001, se producen ahí cimbronazos, interpretaciones diferentes dentro de ADLE, dentro de la CTA unificada de aquel momento, que producen distintas lecturas, interpretaciones de la realidad que conducen a unos compañeros por un lado y otros compañeros por otro. Esta crisis ya lleva en el tiempo casi 14 años, desde aquel 2001 con la gente en las calles, y hoy, en esta semana precisamente, y hoy todavía con las repercusiones de ese cambio, se produce una elección clave en la ciudad, donde un grupo de compañeros con una gran conformación juvenil, de trabajadores jóvenes, con el aporte de algunos compañeros con mayor experiencia, decide producir una ruptura en lo electoral dentro del gremio, que ya se había producido en la conducción de alguna manera, y se presenta a elecciones, y dándose la particularidad de que en esta elección no solamente se presentan estos compañeros, sino varias listas más, lo que de alguna manera habla de la enorme riqueza democrática que tiene nuestro gremio, pese a todas las discrepancias que podamos tener. En ese sentido, para hablarlo con mayor profundidad, nos comunicamos con el compañero que logró ser electo este miércoles 2 de septiembre, secretario general de ATE, un cargo histórico el que tuvo Germán Abdala, y que va a ser ejercido a partir del próximo 6 de noviembre por la persona que tenemos en línea, que es Daniel, más conocido como el Tanito Catalano. Buen día, Tanito. Buen día, ¿cómo estás? Bien, Tanito. ¿Estás recuperado? Ya fue durísima la campaña. Sabemos que vos sos de los compañeros que están primero que ninguno y se van último, y que te cargaste mucho del sacrificio de campaña en los hombros. Debes estar de alguna manera extenuado, pero encima cargado por la responsabilidad que implica haber ganado las elecciones, ¿no? Sí, ya lo sé, que estamos atravesando un momento, vos lo decías, es histórico, y también es histórico por la forma en que se ganó, porque nosotros no teníamos estructura y peleamos contra dos aparatos burocráticos enormes que estaban enquistados en nuestro gremio desde hacía 30 años. Y tal vez se pudo ganar porque tenemos un colectivo de militantes de todas las edades, porque la verdad que hemos constituido un grupo de compañeros entre 20 y 60 pirulos que parecían todos de 20. Esta campaña parecían todos de 20. Sí, señor. Verlo a Nono Frondizi con toda esa energía y todo el empuje. Sí. También él llegando a primero y ese último, dando todos los debates, haciendo las recorridas, saliendo a hacer las afichadas, las pintadas, haciendo asambleas. Yo creo que se ganó justamente porque hubo un colectivo que funcionó, que estuvo a la altura. Y vos lo decías, es la seccional más emblemática porque es donde... de donde sale Germán Abdala, donde nace Germán, que marcó un antes y un después en cómo se hace sindicalismo, por lo menos en el Estado. Y bueno, nosotros estamos orgullosos de hoy ser protagonistas en la definición de la política sindical para los estatales. Tanito, ¿cuántos años tenés? 41 años tengo. 41, parece menos inclusive. Es verdad lo que vos decís, pero yo lo digo yo porque estoy más o menos y conozco el tema. La mayoría de los compañeros son jóvenes. Hay compañeros de mayor edad que algunos, como decís vos, parecen jóvenes porque luchan a la par de ustedes. Pero el hecho de que sean muchos trabajadores jóvenes también nos pinta un poco qué pasó en la Argentina de 2003 para acá. O sea, ha habido incorporación de trabajadores, no solamente en el Estado, sino en muchas áreas del trabajo en la Argentina. Y en el trabajo en el Estado ha habido mucha renovación, porque de alguna manera el kirchnerismo o el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina después necesitaban para... las realizaciones que se estaban haciendo en el país para reconquistar lo perdido, para las nuevas conquistas que nos proponían, hacía falta llevarlas a la práctica desde el Estado Nacional, desde los Estados Provinciales, desde el Estado de la Ciudad, y había que incorporar jóvenes, porque muchas veces lo decimos y lo dijimos en muchas oportunidades, en el Estado todavía perviven ciertos sectores. Voy a ser, no quiero ser tan duro con los compañeros, pero de alguna manera que están estancados o anquilosados dentro de las estructuras del Estado, y hubo que la necesidad de imponer, sobre todo en lugares como el ANSES o los que estaban vinculados con las políticas sociales, de incorporar muchos compañeros para llevar a la práctica las políticas que se hacían, ¿no? Sí, para nosotros es central el cambio generacional, el recambio generacional, pero también es cierto que los compañeros en el Estado, los que sobrevivieron en los 90, no son responsables de haber atravesado ese padecer. Hoy el mejor lugar, si uno quiere militar, es justamente ser un empleado público, porque te lleva a estar en el frente de batalla con los que menos tienen, ayudarlos. Hoy los militantes desean entrar al Estado, pero no por una cuestión de supervivencia, porque antes uno decía, me gustaría ir al Estado, laburar dos veces por semana. Y hoy la verdad que vos ves a nuestros compañeros de laburo que laburan a destajo, son, son pibes que salen a recorrer todo el país, están organizando los pueblos originarios, están laburando, armando jugotecas, están pintando escuelas. Y bueno, la verdad que hay un Estado en recuperación y que supo incorporar a los jóvenes, supo darles un lugar, y además les supo dar lugares de conducción, que esto también es central, porque no se metieron pibes en el Estado para que estén, se metieron jóvenes en el Estado con responsabilidades importantes de conducción, con tareas claras de formación, y la inclusión social es la que también te empuja, porque vos ves que funciona. O sea, claro. Yo por lo menos vengo de laburar en programas de asistencia directa con pibes en situación de calle. Y todavía es un problema que no se puede erradicar, porque